www.merequetengueradio.blogspot.com. Y un botón, yo construyo una ciudad con gente, perros y sol. Y puedo jugar con ellos y cantar una canción. Y así me gusta a mí, sin embargo, dicen los mayores que eso no existe, que no puede ser. Así me gusta a mí. Me paro frente al espejo y yo soy un gran león que corre tras las jirafas que hay adentro de un cajón. Y al mirar por la ventana soy un pequeño gorrión. Y es que así me gusta a mí, sin embargo, dicen los mayores que eso no existe, que no puede ser, pero así me gusta a mí. abrir bien los ojos para hacer salir el sol y tener muchos amigos que me den su corazón. Y me basta abrir bien los ojos para ver que amaneció. Y así me gusta a mí, sin embargo, dicen los mayores que eso no existe, que no puede ser. Pero así me gusta a mí. Cuando era chica volvía del colegio y en mi casa siempre estaban escuchando las noticias. No me gustaban, me parecían aburridísimas. En la tele entonces miraba sobre todo los dibujitos. Me entretenían mucho, me parecían divertidos, me distraían. ¡Ese campeón es un bobo! ¡Ese campeón es un fraude arreglado! ¡Sáquenlo! Oye, bola de grasa, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¿Como tú? ¿Qué hay de nuevo, Doc? Pero lo que más me gustaba, me acuerdo, era un programa que se llamaba Imagen de Radio. Más interés por esta gira que por muchas otras que vienen de hacer durante. A lo mejor fue ese el programa que empezó a marcar mi camino, puede ser. Después, con el tiempo, la tele se rompió, no compramos otra, y definitivamente mis oídos se dejaron conquistar por los sonidos que brotaban de esos parlantes mágicos de la radio. Escuchaba de todo, ¿eh? Radios de barrio, conocidas, comerciales, algunas que pasaban solamente músicas, otras en las que contaban cuentos. Me gustaba escuchar los mensajes de los oyentes, todo, lo que fuera, me encantaba. Lo que más me gustaba era que me acompañaran, sentir a alguien del otro lado. Y así me podía pasar horas, días, semanas, escuchando radio, radio, radio. Me encantaba. Papel higiénico, el manda más. El único que te ensucia más. Manda más. merequetengue@gmail.com. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil, que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen. Esa pantalla da que cumple esa función. Después de un tiempo engordé y me puse feo. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías. Hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo. Estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Yo soy feliz y ahora creo en el amor. La la la la la la la la la la la la la la. Tengan el kiki. Tangarana na na na na. Tengan el ika. Tangarana. Yo pi. Yo no. Yo pino. Top top top top top top top top top top top top top top. Y descubrí un mundo muy complejo. Estaba en mi imaginación. Esta canción fue auspiciada por Remises Carlega, el único que nunca llega. Carlega. Más grande empecé a jugar. Jugar a hacer radio, por supuesto. Pero como me daba vergüenza, intentaba que nadie me escuchara. Hablaba bajito, así. Hacía radio en un lugar oculto de la casa, sin que nadie me viera, que no se enteraran. Soñaba con ser como tal o como cual. Y al final, terminé siendo yo misma. Qué lindo irse a dormir escuchando la radio o viendo una linda película, algo que nos acompañe, porque estas son horas de dormir. Son horas de dormir, son horas de soñar, o pijama vestir e pra caminhar descansar. O relógio tocou, são horas do sol até já se deu.